Sección 0 de Libro sin Nombre. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por M. Pinedag. Libro sin Nombre, de José Milla y Vidaurre. Prólogo 1. En los prólogos de las novelas históricas y de los cuadros de costumbres del ilustre escritor don José Milla, distinguidos literatos han hecho justicia al creador de la novela centroamericana y pintor de las costumbres nacionales. Resucitando la vida colonial y embelleciéndola con las galas de su poderosa imaginación, logró Salomé Gil ceñirse los laureles de Walter Scott y de Manzoni, y observando con fina perspicacia los hábitos, los defectos y las virtudes de su pueblo, para después trasladarlos al lienzo con delicados y multicolores pinceles, púsose a la par de mesoneros romanos y de Mariano José de Larra. Doble empresa la suya, y por ende doble corona la que la crítica literaria le ha colocado sobre la frente. Evocador del pasado en sus novelas y fotógrafo del presente en sus cuadros de costumbres, Guatemala tiene que agradecerle el doble servicio de haber pintado en grandes lienzos la vida de nuestros mayores y en deliciosas miniaturas los hábitos de nuestra sociedad, para que nuestros hijos se deleiten y aprendan en esas obras artísticas, así como nosotros, los de la actual generación, hemos encontrado en ellas amenas distracciones y no pocas enseñanzas. Pero si la fama y el mérito de Milla estriban principalmente en estas obras, otras tiene que por sí solas le granjearían renombre en la República de las Letras, si aquellas no se le hubieran dado gloriosísimo y merecido. 2. Ex unge leonis, dijo Menéndez Pelayo, hablando de las obras más endebles de su gran ingenio, pero en las cuales se descubren huellas del poderoso talento que las produjo. Así podemos exclamar nosotros, refiriéndonos al Libro sin Nombre y a los artículos varios que forman este volumen. No son de las obras más notables de José Milla, pero ex unge leonis, la garra del león ha dejado por aquí sus huellas. El talento de nuestro gran literato también fulgura en estas obras ligeras y poco conocidas, mas no por eso merecedoras del olvido. Milla, como José Batres Montúfar, como Juan Diegues, como Antonio José de Irizarry, pertenecía a aquella pléyade de talentos en quienes los entusiasmos generosos de los primeros años de nuestra independencia no se habían amortiguado por los desengaños y escepticismos que fatales acontecimientos engendraron después en el alma de las generaciones de hoy. El amor patrio se conservaba en ellos poderoso y vivo, y de allí que con sencilla ingenuidad y fe profunda arrancaran sus inspiraciones del alma de la nación y pusieran a su servicio sus energías intelectuales. Fue así como Batres Montúfar esculpió en estrofas de labor exquisita las tradiciones picarescas de Guatemala, y Diegues cantó en versos virgilianos la hermosura de nuestros campos, e Irizarry estudió el idioma nacional con reconocida competencia, y Milla se consagró desde joven al estudio de nuestros anales, revolviendo curiosos manuscritos y hojeando polvorientos infolios. Fruto de esas labores fue la Historia de Centroamérica, que publicó en 1879 y que por desgracia dejó incompleta. Tal como está, sin embargo, es la credencial que su autor presenta para ocupar, como en realidad ocupa, el primer puesto entre nuestros historiógrafos. Otros habrán sido más fecundos y algunos más minuciosos, pero ninguno tan imparcial y juicioso, tan artístico y metódico en la narración de los hechos. Remesal el mordaz, Vázquez el místico, Fuentes el ampuloso, Jiménez el diligente, Juarros el sencillo, García Peláez el erudito, merecen bien de la patria por sus investigaciones del pasado. Pero ninguno de ellos traspasó los límites de la vieja crónica, ni dio carácter artístico a sus labores. Este es uno de los méritos de Milla: haber hecho de nuestra historia no simple trabajo de erudición y arsenal de noticias, sino obra literaria y elegante en que el interés de los sucesos se junta a lo correcto de su narración. Pero antes de haber emprendido, comisionado por el gobierno de la República, la historia del segundo período de la América Central, o sea, desde el descubrimiento y conquista de estos países hasta su emancipación del dominio español, había publicado algunos trabajos acerca de aquella época, ya para estudiar algún punto de particular importancia, ya para vulgarizar alguna curiosa y poética tradición. Estos trabajos, escritos con la sencillez y corrección que caracterizan al autor, son los contenidos en este volumen bajo la denominación de artículos varios. Los lectores, además de agrado, encontrarán en ellos enseñanza. 3. Mayor mérito literario tienen los artículos que el autor recopiló bajo el rubro de libros sin nombre. Prodújolos en la época más brillante de su carrera, cuando estaba en todo el vigor de su talento y lozanía de su imaginación. Así salieron de amenos y ocurrentes. Si Milla no hubiera demostrado en sus Cuadros de costumbres ser verdadero humorista, alternativamente grave y festivo, burlón y filósofo, con dejos de melancolía de vez en cuando, pero generalmente con risas joviales y campechanas, lo habría demostrado en estos preciosos artículos rebosantes de gracia y donosura, salpicados de atinadas reflexiones y chistosas ocurrencias. Su talento de observación, que sorprende hasta los menores detalles de las cosas, su ingenio sutil que encuentra siempre los rasgos más originales y las comparaciones más adecuadas, su fecundidad de escritor, en fin, que de un objeto cualquiera saca un caudal de agudezas y de un asunto al parecer estéril, hace brotar ideas que suscitan la reflexión y chispas que por lo bello deslumbran, todo esto, decimos, patente está en estos cuadritos de suaves colores y ligeras pinceladas, de correctas líneas y asuntos sencillos y geniales. Libros sin nombre les llamó el autor porque no tratan de un objeto determinado. Son artículos de muy variados asuntos desligados entre sí, inspiraciones momentáneas y repentinas ocurrencias que las necesidades del periodismo le sugerían. No se crea por esto que se trata de esos trabajos de pacotilla que los jornaleros de la prensa producen diariamente. Luces de bengala que brillan un instante y se apagan para siempre, o brillas de circunstancias que desaparecen con estas, flores de un día que al siguiente están del todo olvidadas y marchitas. Artículos de periódicos son, y triviales sus asuntos. Pero aquí está el mérito del artista, labrar delicados camafeos con tan sencillos materiales y preciosos mosaicos con tan variados fragmentos. Dirá alguien, ¿qué se puede escribir de permanente y artístico sobre cosas tan baladíes como las moscas, los anteojos, el paraguas y otras por el estilo? Pues un talento como Milla puede formar con ellas ingeniosas humoradas, en sabroso lenguaje y volador estilo, que siempre proporcionan a los lectores gratos momentos de solaz. He aquí unos artículos de periódico que sobreviven al periódico, triunfo notable del arte y prueba clara de que los grandes ingenios saben dar valor sustantivo y permanente a lo que tal vez no lo tiene de por sí. Para imitar con fruto a los maestros de las letras no basta conocerles a fondo. Es necesario además tener algunas de sus cualidades, participar en algo de su temperamento literario. Salomé Gil había estudiado con detenimiento los antiguos clásicos españoles, y naturalmente le eran familiares las obras de Quevedo. O mucho nos equivocamos, o buena prueba de ello es el Libro sin nombre, cuya filiación, si bien lejana y no muy patente, arranca de los escritos jocoserios de este gran polígrafo español. Pero por mucho que sus obras fuesen conocidas de Milla, este no habría sido tan feliz en sus producciones humorísticas si la naturaleza no le hubiera dotado, en menor escala, por supuesto, de algunas de las prendas de Quevedo. Caracterizan a este soberano ingenio la profundidad del pensamiento y la agudeza del chiste, el estilo cortado y el retruécano constante. Algo de esto hay en nuestro autor. Pero entendámonos, Milla no es imitador franco, sino discípulo muy lejano de Quevedo. En sus obras hay reflejos de la manera artística del Sueño de las calaveras, El mundo por dentro y otros escritos satíricos de igual jaez, pero no están ni podían estar calcadas sobre ellos servilmente. Milla procede de Quevedo, del mismo modo que Selgas en la península. El espíritu del gran satírico ha soplado sobre las frentes del cantor de las flores y del autor de Los Nazarenos, pero ni uno ni otro son imitadores ciegos de aquel, como lo fuera, por ejemplo, el curioso aventurero del pasado siglo que se llamó Diego Torres Villarroel. Indudable nos parece la filiación del Libro sin nombre que dejamos indicada, pero no aseguramos que Milla, al escribirlo, se haya propuesto intencionalmente por modelo a Quevedo. Si los escritos de nuestro paisano resultaron un eco de los de este, fue de modo inconsciente, debido en parte a su temperamento humorista y en parte a lo mucho que le gustaban y bien leídas que tenía las obras del creador del gran tacaño. Es semejanza proveniente no de intención deliberada, sino de afinidad de carácter y de ingenio, no de imitación consciente, sino de involuntarias reminiscencias de lecturas clásicas. 4. Hemos dicho que Milla, considerado como humorista, desciende de Quevedo del mismo modo que Selgas. No rectificaremos esta afirmación. Para nosotros es indudable que hay más de un punto de contacto entre Selgas, autor de Las Páginas Sueltas y de otros artículos poco serios, y Milla, autor del Libro Sin Nombre. El primero es sin duda más original en el estilo, más fulgurante en las ideas, más ingenioso y abundante en los retruécanos y en la antítesis, pero sin duda que ambos coinciden en aquella rara habilidad de hacer fecundos e interesantes los asuntos más estériles y sencillos, y en aquella otra de mezclar hábilmente en sus escritos la risa con el llanto, la jovialidad con la melancolía, la seriedad con el ridículo, la grave reflexión con la alada burla, que es el rasgo peculiar de lo que en literatura llamamos humorismo, cuya más alta y sublime expresión se encuentra en aquel libro inmortal que se titula Don Quijote de la Mancha. Otras semejanzas hay entre ambos en el fondo y en la forma. En la forma, ambos tienen estilo cortado, si bien el del autor español es más conciso y característico que el del autor guatemalteco. En el fondo se parecen en el espíritu cristiano y a las veces tradicional que reflejan sus producciones. Y es que ambos ingenios no solo tenían puntos de contacto en lo literario, sino también en principios políticos y en creencias espiritualistas. Ambos eran ortodoxos en religión y conservadores en política. Ambos defensores de instituciones venerandas por su antigüedad, si bien no siempre del agrado de los modernos. Pero si en este género de escritos humorísticos hay en España no ya rivales, pero también ingenios superiores a Salomé Gil, lo que es en la América Central, no ha habido hasta hoy quien le iguale ni menos le supere en esta clase de artículos ligeros y sencillos, a menos en la forma e intencionados en el fondo, por las necesidades del periodismo sugeridos y a la lectura del día consagrados, los cuales por virtud del ingenio que en ellos campea y de agradable ropaje con que se atavían, sálvanse del olvido a que están predestinados los trabajos del periódico y constituyen después sabrosa lectura y agradable pasatiempo. Y no es que falten en el diarismo centroamericano plumas correctas y chispeantes que de asuntos baladíes hagan dijes primorosos, pero es el caso que tales plumas se consagran a cuestiones políticas y administrativas de pasajera importancia, de que brotan estos trabajos que brillan un instante y desaparecen para siempre, que se leen hoy para olvidarse mañana, que tienen el interés de un minuto y caen después en el fondo del olvido. No así los artículos del Libro Sin Nombre. Lo hemos dicho antes y lo repetimos ahora. Sus temas son sencillos, pero no de circunstancias. Son trabajos de periódico, pero con algo de duradero infundido por el arte. Uno de los pocos que pueden compararse a Milla en ese de hacer verdadera literatura con simples escritos periodísticos es Federico Proaño, ecuatoriano de nacimiento, pero que produjo sus mejores frutos en la América Central. Proaño, como Milla, fue obrero de la prensa sin dejar de ser artista y logró a fuerza de chispa y de gallardías de lenguaje dar interés a lo que en sí no lo tenía, labrar con pobres materiales preciosos camafeos. Humoristas ambos, si bien de ideales y tendencias diametralmente opuestas, tenían innegables afinidades en el cultivo de la prosa ligera y de lo que pudiéramos llamar género chico del arte literario. Alguien dirá que en el ecuatoriano el chiste era más ingenioso y el lenguaje más acendrado, pero también pudiera agregarse que el guatemalteco era más ferviente en el culto de la belleza, por donde logra, a nuestro humilde juicio, vida más duradera para sus artículos humorísticos que Proaño para los suyos, con valer estos lo que valen y hacer desternillarse de risa a los lectores. Pobre Federico Proaño tenía dotes superiores para el cultivo de este género, pero las malgastó en la vida de bohemio que llevaba. Pudiera creerse que las de Milla eran inferiores bajo cierto aspecto, pero supo aprovecharlas mejor debido al equilibrio de sus facultades y a una vida correcta y ordenada, que si fue provechosa para el artista, fue también honrorísima para el hombre. 5. Cumplido queda el encargo que recibimos de poner prólogo a este volumen de las obras de nuestro insigne compatriota. Sin embargo, no terminaremos estas líneas sin lamentar una vez más que en la última etapa de su vida haya encontrado punzadoras espinas e inmerecidas amarguras, no le valió al hombre honrado y culto ciudadano haber consagrado sus talentos y sus energías al servicio ilustre de la patria, ni sirvieron al literato sus timbres de hábil periodista y pintor de las costumbres nacionales, de concienzudo historiógrafo e insigne novelador para escapar a las mordeduras de la envidia y a los dardos de la pasión. Almas rastreras se complacieron en acibarar su existencia y le aceleraron el último de sus días, pero junto con la hora de su muerte sonó para él la hora de la justicia y la reparación. Guatemala deploró unánimemente la desaparición del ilustre escritor y unánimemente también condenó a los causantes de tal desgracia. Algunos años han pasado ya desde aquel acontecimiento, y mientras el nombre de los perseguidores se ha hundido en el desprecio y el olvido, la memoria del literato perseguido se conserva querida en el corazón de sus conciudadanos y brilla con hermosos resplandores en las páginas de nuestra historia. Cuando en 1886 se trató de erigir al ilustre literato un monumento en esta ciudad de Guatemala, escribimos un canto en honor suyo. Plácenos ahora terminar con él este prólogo, no por lo que valga, sino como homenaje al novelista insigne. Divina inspiración, baja del cielo, trayendo todas tus brillantes galas, y con amante anhelo, ven a posar sobre mi sien tus alas. Templa las cuerdas de mi humilde lira, y enciende en sacro fuego mi joven corazón, mi mente inquieta, para que sea el canto del poeta, digno del prepotente, genio que con sus obras pudo un día extender de uno a otro continente la gloria y nombre de la patria mía. Allí está, su observadora, mente sobre los pueblos se dilata, sus costumbres estudia y después las retrata, con pluma a la que prestan sus colores los cielos y las flores, en cuadros inmortales, de tal verdad y de belleza tanta que ya el lector a comprender no acierta, que más en ellos el placer le inspira, si la profunda exactitud que encanta o la graciosa sencillez que admira. Siempre su fantasía alas del arte, leyes sabias sujeta, en esas obras reunir él pudo, en unidad artística y completa, de la grandeza de su genio asoma, la grave reflexión, el chiste agudo, la burla, el sentimiento, la plástica hermosura del idioma, la belleza ideal del pensamiento. Por eso el genio de las letras noble, en gloria suya y en honor del pueblo, en donde abrió los ojos, del claro día al resplandor primero, ya concedióle universal renombre, y al lado colocó su hermoso nombre, de los nombres de Larra y Mesonero. Pero vosotros que al leer sus cuadros, sentís correr en apacible calma, la risa del contento en vuestra boca, y del placer el néctar en vuestra alma, recordad, recordad que el afamado autor de aquellas obras, que son de Guatemala el regocijo, sintió más de una vez despedazado su noble corazón por los dolores, y suspendiendo entonces los honores y el entusiasta aplauso que tributarse deben al festivo escritor de costumbres, derramad conmovidos una lágrima de amor, de simpatía y de ternura por el hombre infeliz que vio sujeta su vida al desengaño y la amargura, por el tierno poeta que arrancó mil lamentos de su lira, modesta y vibradora, suaves cual los del aura, que entre las flores gira, tristes cual los del ave, que en sus tinieblas de la noche llora. Como al brillar del sol los resplandores, huyen las sombras que la noche encierra, y llena de magníficos colores, de regias galas, de belleza y flores, ve el caminante aparecer la tierra. Así al fulgor de su ardorosa mente, del pasado la sombra desparece, y radiante de luz y poesía, la antigua historia de la patria mía a nuestra vista atónita se ofrece. Con cuánta exactitud pinta y describe los usos, las creencias y las leyes, las guerras de los reyes, del noble pueblo del Quiché famoso, que en tiempo atrás de deslumbrante gloria sujetó 100 naciones poderoso al carro triunfador de la victoria, y que después en desigual combate en las llanuras de Utatlán la bella, con heroísmo sin igual luchando, sucumbió para siempre y de su estrella amortiguóse para siempre el brillo al caer de su trono ensangrentado. Tessim Humán, el inmortal caudillo, herido por la lanza de Alvarado. Mas ya surgir alborozado veo, bañada por la lumbre de la aurora, Guatemala feliz la encantadora, ciudad del pensativo que se extiende sobre el lecho magnífico de flores, querida de las aves y arrullada por arroyos sin fin murmuradores, y cuyo sueño velan imponentes dos hermosos volcanes que alzan como titanes hasta los cielos sus altivas frentes, la ciudad cuyos templos, palacios y conventos de suntuosa, gallarda arquitectura, asombro son de extrañas gentes, joyas del arte de la patria orgullo, y a cuyas tradiciones, de misterios pobladas, de aventuras curiosas y secretas, van en las noches del abril calladas a recoger inspiración los poetas. Parece que se agitan silenciosas de la antigua ciudad por las sombrías y extensas galerías, las sombras vagarosas del estoico Alarcón, alma sin creencias, conspirador tan impasible y fiero, que ni aun el potro del dolor quebranta su formidable corazón de acero, del capitán Peraza, Tenorio que con múltiples locuras, en las que audaz resolución se nota, turba el silencio de la noche y lleva escándalo y temores a aquella nimia sociedad devota, de don Rodrigo de Arias, el ilustre, cumplido caballero, mimado sin cesar por las hermosas, el altivo guerrero, conquistador de Talamanca osado, que amor, riquezas, desprecio y renombre por vestir el sayal de religioso y vivir en los claustros consagrado a mitigar la esclavitud del hombre. Y entre aquellas hermosas alamedas que agita suave perfumada brisa y ornatos son de la ciudad y gala a la luz de los astros indecisa que entre las hojas trémulas resbala del verano en las noches misteriosas, parece que se encuentran errabundas, dolientes, silenciosas, la apasionada, humilde Genoveva que amó con la ternura de la cándida Ofelia y como Ofelia cayó de la prisión en la locura, la espiritual Guiomar, ángel del cielo, en donde un día abandonó sus alas para bajar con femeniles formas y deslumbrantes galas a ser del hombre celestial consuelo, y Elvira de Lagasti, la arrogante, reina de los salones orgullosa, la indiferente esposa, quizá no siempre en su deber cumplida, pero en las faltas mismas de su vida, siempre hechicera y como siempre hermosa. Sombras de aquellos seres, caballeros los unos arrogantes y los otros simpáticas mujeres, que él supo eternizar con los brillantes colores de su pluma en las calladas noches serenas, descended veloces entre nimbos de luz deslumbradores, con guirnaldas y flores de seleño, a la tumba de Milla, y allí amorosas derramad las flores y agradecidas arrullad su sueño. No sé qué ley del universo exige que el infortunio de los genios siempre el patrimonio sea. ¿Acaso, menos grandes serían o menos dignos del amor del hombre Cervantes, Milton, Camoens y el Tasso, si en sus sienes divinas no viesen juntas la familia humana, la diadema del genio soberana y la corona lúgubre de espinas? Viose al creador de la epopeya, Homero, cuya ardorosa mente llenó de resplandores el cielo de las letras eminente, abandonado, miserable y solo de la sombría noche, sumido para siempre en los horrores, y viose al gran Cervantes, el novelista sin rival que asombro del universo es, en las arenas del África fatal de los esclavos, cargar los hierros y sufrir las penas. Y tú también, inolvidable Milla, modelo de domésticas virtudes, tú que guardar supiste sin mancilla honor y fama, porque siempre lejos de pasiones frenéticas e ignaras, nunca traición a tu conciencia hiciste, y vida y genio sin cesar pusiste de la patria deidad ante las aras. Tú también, oh dolor del infortunio, probaste amarga copa, la ingratitud, los celos y la envidia, cual venenosas víboras sobre ti se lanzaron, y con tal furia sobre ti cayeron, que el cáliz de tu vida emponzoñaron, y tu gigante corazón rompieron. Y tú que siempre de la patria fuiste, la gloria y el honor y el sacro fuego del amor a las letras encendiste en la alma juventud abandonado del hombre de la suerte y acosado del injusto rencor por los furores, sin calma ni consuelo en tus crueles e íntimos dolores, tu vida se extinguió como se extingue una estrella magnífica del cielo. Oh dolor, cuando el recuerdo de aquella muerte me atormenta el alma, me rompe el corazón, me enciende en ira. ¿Por qué, grandiosa tempestad, entonces le niegas a mi lira? Rayos atronadores, horripilantes truenos, preñados del espanto y de furores, para poder anonadar al monstruo horrible y carnicero que desgarró con su sangrienta mano el corazón y el alma de aquel ilustre y generoso anciano. En el dolor inmenso que me inspira, solo un alivio tengo, y es, oh Milla, que allá en el cielo de la región sagrada eres ya venturoso y en tu frente, pura y resplandeciente, la blanca lumbre de tu gloria brilla, y que tu hermosa y desgraciada patria, libre por siempre de infamantes yugos, y ya gozando de diversa vida, indignada maldice a tus verdugos, por todas partes tu valer pregona, y hoy va de luto y de dolor transida. Suelto el cabello, desceñido el manto, tu sepulcro a cubrir con la corona, que ha humedecido su amoroso llanto. Agustín Mencos F. Fin de sección 0.